La bellísima música nos acompaña a esta hora aquí en la radio Puente Alto y tenemos un invitado especial, sí, que está en línea y nos está esperando. ¿Quién es? Parte de la historia viva de nuestro país. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, ustedes hablan con Harley Labra, hijo de Amaro Labra, baterista de Sol y Lluvia. Un gusto saludarlos, amigos míos. Bienvenido aquí a la radio Puente Alto. Te escucha Puente Alto. Coméntanos, ¿a qué debemos el honor de tu llamada? Bueno, queríamos invitar a toda la gente de Puente Alto, que en Puente Alto siempre hemos tenido un cariño especial, porque siempre han sido conciertos muy potentes. Queríamos invitarla a la celebración de nuestros 35 años. ¿35 años ya cumple la banda y es este próximo sábado en el Estadio Nacional. ¿Con qué se va a encontrar la comunidad? A ver, se va a encontrar con un... Estamos haciendo una larga lista de temas, alrededor de 25, 30 temas. Resumiendo la historia musical de Sol y Lluvia, desde los primeros clásicos de Sol y Lluvia hasta el último disco, el Clima Humana, que lanzamos el año pasado. Perfecto. Oye, ¿y la recepción del público con su trabajo, en su trayectoria, lo ha seguido? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido? Sí, bien. Bueno, había un recambio importante, o sea, no un recambio, en realidad... Hemos traspasado generaciones con la música. Ahora podemos ver sobre todo estos conciertos familiares como el Estadio Nacional, que van nietos, jóvenes, abuelos, obreros, estudiantes, profesionales, de todo tipo de gente. Una gran comunidad la que se va a presentar. Oye, y con el transcurso de los años, ¿han sacado nuevos temas, nuevas producciones? Cuéntanos. Sí, mira, nosotros tenemos una producción reciente que es del año pasado, que se llama Clima Humana, que son prácticamente de 13 temas, son 12 temas completamente nuevos. El disco anterior también sacamos un disco que se llama La Conspiración de la Esperanza, que es un disco más antiguo. Lo que pasa es que como no tenemos acceso mucho a la radio, la gente se demora mucho más en conocer nuestro nuevo material. Correcto, entiendo. Oye, haga la invitación entonces a la comunidad y a los amigos. Bueno, los invitamos a toda la gente de Puente Alto a construir esta gran fiesta del Largo Tour este próximo sábado 6 de septiembre en el Estadio Nacional a las 21 horas. Perfecto. ¿Y se compra en el estadio? Mira, la entrada, desde mañana están abiertas las boleterías del estadio. Y también puede adquirirla aquí en la Casa del Sol, que es Ernesto Pinto Lagarrigue, Antonio López Beche, Bello 80, Barrio Bellavista, o en Discomanía también, o por internet en daleticket.cl. En daleticket.cl. Claro, ahí pueden comprar por internet sin ningún problema. Las entradas son súper, son lo más económicas que podíamos dejar, las que vale 5.000 la más barata y 10.000 la más cara. Y hay precios entre medio, la cancha vale 6, la galería vale 5 y la tribuna vale 7, por ejemplo. Perfecto, haga la última invitación. Me imagino que deben sonar increíble, ¿no? O sea, claro, estamos afortunadamente, bueno, pues gracias a favores de amigos que hacen todos los shows internacionales, que ponen la infraestructura de un show internacional, estamos ocupando exactamente la misma infraestructura que ocuparon. Que ocuparon, por ejemplo, grupos, no sé, como One Direction, yeah. No en términos de escenografía, pero sí en términos de sonido estamos ocupando los mismos equipos. Entonces vamos a tener una potencia y un sonido espectacular. Un sonido de calidad. Muchas claro. Gracias, amigo, por llamarnos. Vale, gracias a ustedes por apoyarnos y esperamos estar un día ahí presente en la radio presencialmente para poder conversar con ustedes. Con más calma y con... Con más calma y tocar algún temita, hacer algo. Y revisar estos 35 años de historia. Gracias. Justamente. Chao, chiquillos. Que estén bien. Hasta luego. Chao.